las ilusiones. Trato de olvidar mis penas, de suavizar mi dolor, pero siempre me persiguen aquellos ojos traidores con la deslumbrante fuerza de su brillo tentador. Son malas de curar mis amarguras y es fácil deducir que mis dolores obra son de unos pérfidos y amores que dañaron la fibra de mi ser. No quiero delatar la villanía de la aurora moral de mi abandono. A pesar de su mal yo la perdono, pero nunca jamás la quiero ver. Embriagándome la vida recorro los bodegones, quiero buscar distracciones para mi imaginación, pero su imagen maldita está tan en mi memoria que para olvidar su historia necesito mucho alcohol. Son malas de curar mis amarguras y es fácil deducir que mis dolores obra son de unos pérfidos amores que dañaron la fibra de mi ser. No quiero delatar la villanía de la aurora moral de mi abandono. A pesar de su mal yo la perdono, pero nunca jamás la quiero ver.